Por ahí me gustaría hablar muchas cosas, pero no creo que las palabras me exceden en este momento. Así que apoyo, por supuesto, apoyo las palabras de otros compañeros que han hablado antes. No pude entrar en la sala cuando habló mi mamá. Por falta de experiencia, no uso nunca esto. Pero sí rechazo totalmente la idea de que este personaje esté en la calle. No es un más que un insulto para mi persona, para mi familia, siendo responsable de la muerte, de la desaparición y la muerte de mi hermano. Nada más.